understand me like I understand you. Now, baby, I know the difference between right and wrong. Now, I ain't gonna do nothing to upset a happy home. Woman, you know you got yours too. Just trust in me like I trust in you. As long as we've been together, that should be so easy to do. Enjoy the sweet melodies that only offers you Akupe Radio. Just the silly things going through.

Now why in the world won't anybody put chains on me? Girl, I paid my dues to make it. Everybody wants me to be what they want me to be. I'm not happy when I try to fake it. No. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Ocupe con la mejor música para usted. Don't give up on us, baby. Don't make the wrong seem right. The future isn't just one night. It's written in the moonlight and painted on the stars. We can't change ours. Don't give up on us, baby. We're still worth one more try. I know we put a last one by just for a rainy evening, when maybe stars are few. Don't give up on us, I know we can still come through. I nearly lost my head last night. You've got stop believing there's still a little love left, even so. Don't give up on us, baby. Lord knows we've come this far. Can't we stay the way we are? The angel and the dreamer who sometimes plays a fool. Don't give up on us, I know we can still come through. Stars are few. Don't give up on us, I know we can still come through. Don't give up on us, baby. Don't give up on us, baby. Only you can to make all this world seem right. Only you can to make the darkness bright. Only you and you fácil de escuchar. Parece que fue ayer cuando te vi aquella tarde en primavera. parece que fue ayer cuando las manos te tomé por vez primera. Soy tan feliz de haber vivido junto a ti por tantos años. Soy tan feliz de disfrutar algunas veces tus regaños. Parece que fue ayer, yo era tu novia y me llevabas de tu brazo. Parece que fue ayer, cuando dormida yo soñaba en tu regazo. Soy tan feliz, pues sigue siendo de mi vida la fragancia. En nuestro amor nunca ha existido la distancia. Dios te guarde por hacerme tan feliz. Soy tan feliz de haber vivido junto a ti por tantos años. Soy tan feliz de disfrutar algunas veces tus regaños. Parece que fue ayer, yo era tu novia y me llevabas de tu brazo. Parece que fue ayer, cuando dormida yo soñaba en tu regazo. Por hacerme tan feliz, que Dios te guarde por hacerme tan feliz. Light up my life. You give

it's cold outside. I've got the mother made. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. ¿Te imaginas? Debe ser maravilloso, una noche tú y yo solos. María, ¿te imaginas? Una noche para amarnos, sin tener que separarnos. María, ¿te imaginas? Abrazados en la calma de una habitación cerrada. María, sin amigos, sin miradas, sin canción que nos distraiga. ¿Te imaginas? Este amor que es fuego puro, sin barreras y al desnudo. María, ¿te imaginas? Vestida con mi cuerpo, yo abrigado con el tuyo. María, ¿te imaginas? Debe ser maravilloso, una noche tú y yo solos. María, ¿te imaginas?

No, no, no puede ser. No, no, no puede ser. No, no, piénsalo bien, bien, bien. Y olvídame hoy mismo y olvídame hoy mismo, porque este amor es un sueño de locos. Porque este amor es un sueño de locos. No, no, no, no puede ser. No, no, no, así a la vida paz. Yo de la vida tengo tu llena de ilusiones. Yo lleno de lo diga llorando, llorando, cariño, cariño. Puede ser, no, no, no puede ser, no, no, piénsalo bien, bien, bien, y olvídame hoy mismo, y olvídame hoy mismo, porque este amor es un sueño de locos. Este amor es un sueño de locos. No, no, no, no puede ser. No, no, no sea la vida paz. Yo de la vida tengo tu llena de ilusiones. Yo lleno de amor, no. Busca otro amor, no. No. Aunque lo diga llorando, llorando, cariño. Con hambre, que el hambre pueda saciar, y en nuestra mesa hay un lugar esperándote,